dinero, mis tierras, mis posesiones. ¿Cómo corren los míos y los tuyos en el gran mercado de los poderosos? Mi escudilla, mis harapos, mi miseria. ¿Cómo vuelan los míos y los tuyos en el inmenso círculo de los menesterosos? Mis libros, mis amores, mi familia. ¿Cómo cantan los míos y los tuyos en el grandioso campo de los trabajadores? Y en los castillos de los avaros, y en las empresas de los ambiciosos, los posesivos son el pan de cada día. Ya no podremos decir que debemos amarnos como hermanos, a lo sumo, como amigos, si los hermanos se odian por luchas de egoísmo, y el rico desprecia dando y el pobre se humilla extendiendo la mano, y dan con el gesto de quien arroja mendrugos a los perros malditos, y en sus labios se dibuja la compasión y es mentira. De sus manos cae el dinero y chorrea sangre. Hablan de resignación al enfermo y en su corazón lo desprecian. Se buscan las ventajas y el brillo y se ofrece lo que menos cuesta. Cálculos y enmiendas antes de exclamar, es tuyo. Todos pretenden ser amigos, pero qué pocos quieren serlo. La tacañería nos envuelve a todos con sus despojos. Todo lo que tocamos se ensucia con el mío y el tuyo. También en lo sobrenatural hemos metido el veneno. De la misma forma que se da a los hombres con codicia, se ofrece el corazón a Dios. Para los mezquinos, Dios no es más que el poderoso a quien se acude a arrebatarle unas gracias, un poco de salud, un poco de dinero, algo de lástima para nuestros dolores. Y así nuestros agrarios se llenan de lloriqueos y de penas, de súplicas y lamentaciones. Dios ha dejado de ser el Dios amigo. Parece que nos hemos propuesto entre todos tenerle serio a nuestro Dios. Cuando sufrimos, vamos a patalear al templo. Las alegrías, las gozamos. En hosco silencio, vueltas las espaldas al Señor. Y Él, que es amigo de las sonrisas. El egoísmo de nuestros tiempos hace que la gente no entienda por generosidad más que limosna. ¿Por qué no entienden, Jesús, la honda caridad cristiana de esa limosna, más eficaz que dar pan de buen trigo? Hoy los cristianos, también los hombres en general, viven con la esperanza de recibir. No sienten la alegría de dar. Por eso no saben lo que es amar. No entienden que para amar hay que darse. Con muchos cristianos se sigue la misma táctica que con los niños pequeños. Hay que prometerles un regalo para que tomen la medicina. Para que den limosna, hay que darles teatros, rifas y fiestas. Para que acudan al centro de apostolado, y esto, los más generosos, hay que abrirles un bar, ahí, en pleno salón parroquial. Que se nos tenga que engañar para cumplir como cristianos. El que venga al cristianismo a buscar algo con miras egoístas se debe marchar. No encontrará más que una cruz tosca, hecha para criminales, en la que un Dios le presenta unas manos llagadas, pero abiertas y suplicantes. En esas manos, los cristianos podemos dejar dinero, libros, inteligencia, trabajo e ilusiones. El rostro de Dios crucificado continúa suplicante. Es que pide el corazón. Ofrecen a sus dioses, dice Giovanni Papini, lo que menos les cuesta, genuflexiones, silabeos, perfumes y cantos, pero raramente saben ofrecer su alma y su vida. Su corazón no pertenece a lo eterno, sino que está sujeto al vientre, al sexo, a la codicia ladrona y homicida. Generoso llamamos al que se desprende de unas pobres monedas. ¡Qué mezquinos somos los hombres con nuestro Dios! El mundo compadece a los cristianos que se deciden del todo a ponerse al servicio del Señor. Y los compadece porque está incapacitado, tal es su egoísmo, para comprender el motivo de esas decisiones. Y contra esa compasión infame tenemos que alzar el grito, porque no podemos consentir que los egoístas sigan entendiendo que son los desengaños los que hacen a los hombres ir por el camino de Dios. Eso sí quiero decirte. que no son los destrozados por el destino los que buscan cobijo en la pobreza voluntaria, que no son los despreciados por el mundo los que vigorosamente tienden su mano a Dios, que no son los despersonalizados los que se encadenan a una obediencia pronta, delicada y amorosa, que no son los que aborrecen el matrimonio los que sujetan su carne para vivir del espíritu, que no son los timoratos y angustiados los que eligen esa vida como refugio de salvación, son precisamente los más fuertes, los más generosos, los más valerosos y los menos egoístas, los que queman sus vidas en servicio constante por un ideal, por el más noble de todos los ideales. Créemelo, necesitamos levantar en el mundo un gran fuego en el que arrojemos el egoísmo de estos tiempos limosneros. Y en esas llamas que alcanzarán al cielo, nos arrojaremos todos los cristianos, todos, para purificarnos y recomenzar seriamente nuestra vida. Este ha sido un fragmento del libro El valor divino de lo humano, de Jesús Urteaga. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.